Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. Le tengo rabia al silencio, por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio, por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. No hay cuatro vientos sino mil soplando sobre la copla, y cada uno se hace sentir con la voz de donde sopla. Y cada uno se hace la música en el pensamiento, la música en el cuerpo, la música en la palabra. Aquí tenemos todas las semanas a Juan Lamarche, que hace su columna de música y filosofía relacionada. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Sebastián? Muy bien. Bueno, hoy traigo Atahualpa Yupanqui. Qué bueno. En un disco que se llama Rabia al Silencio. Qué gran autorreferencial del programa. Sí, sí, un homenaje a Atahualpa de muchos músicos. Está Alberto Rojo, Raúl Carnota. Y el tema que voy a analizar es Soledad. Es un disco viejo, compuesto en Jujuy en 1941. Mira. Sí. Lo voy a leer. Cuando me vaya lejos por caminos de piedra, buscando de las cumbres la mejor claridad, con un recuerdo antiguo y una esperanza nueva, tomaré las canciones para mi soledad. Recuerdo antiguo, esperanza nueva, y el cierre es la soledad, es el tema, uno de los grandes temas de Atahualpa. Y de la filosofía también, ¿no? Y de la filosofía, ¿no? La soledad y el silencio, es otro de los temas recurrentes de Atahualpa. Cuando me vaya lejos por tierras arribeñas, y me fatigue el áspero camino del breñal. El breñal, en realidad, son los breñales, son malezas, ¿no? Ajá. Malezas que nada recomendables para la agricultura, digamos. Por eso las homenajeé acá a Atahualpa. En el viento que pasa y en la estrella que sueña, aprenderé canciones para mi soledad. El tema del viento, también recurrente en Atahualpa, y la estrella que sueña, ¿no? El sueño. Y si muero en las sendas, manos desconocidas, humildemente juntas, sus rezos dejarán. Y algún arriero colla, señor de lejanías, cantará sus bagualas para mi soledad. La verdad que es hermoso. Qué hermosa letra, ¿no? Es hermosa la letra. Y bueno, ¿quiénes son los intérpretes? Luna Monti, Juan Quintero. Uno de los dúos que realmente han conmovido el espectro de la música popular argentina. Lo que se ha perdido, ¿no? Atahualpa, ¿no? Se ha perdido de escucharlos cantando sus canciones. Sí, sí. Este disco, Rabia al Silencio, está auspiciado por una radio cooperativa de Buenos Aires, La Tribu. Claro. Que es 88.7 también, ¿no? Sí, sí. Que forma parte como Radio de la Azotea de AMARC, ¿no? De la red AMARC, claro, de radios cooperativas. Claro. Bueno, escuchamos el tema entonces. Bueno, vamos a Luna Monti, Juan Quintero.